te cuento que he probado, aparte de lo que de lo mucho que me mandaste sobre finanzas personales, que es tu Eso, yo búsqueda sigo buscando permanente. ahí, vamos, el vellocino de oro, a ver qué encuentro. Pues probé a fondo, digamos, iExpensive, que me gustó bastante, pero que deseché rápidamente porque no tenía posibilidad de meterle ingresos, ¿no? Que para mí es una de las condiciones que tiene que tener un programa de estos. Y el otro era Moneybook, ¿verdad? Sí, que me mandaste. Me pareció bien también, pero menos configurable, menos manejable. Y ya sabes que yo quiero algo que se adapte totalmente a mis necesidades, ¿no? Así que los aparté y busqué, y no sé muy bien cómo. La verdad es que no recuerdo qué búsqueda hice, si fue por web o por la App Store directamente, y me encontré una que se llamaba Home Budget, que tenía buena pinta, pero bueno, era como más de lo mismo y tal, pero tuve la suerte de que tenía una versión Lite, ¿no? Totalmente funcional, pero limitada, no sé si era a 10 gastos y 5 Claro. ingresos, una cosa así, pero por lo demás lo Sí. podías probar todo, ¿no? Así que me lancé y ahí descubrí lo que yo buscaba, ¿no? Lo que yo llevaba buscando mucho tiempo, ¿no? Para mí esa aplicación de finanzas personales es perfecta. Es decir, es perfecta, ¿por qué? Porque ante todo, es totalmente configurable. Es decir, ella viene ya preconfigurada con unas categorías de gastos, pero tú puedes borrar eso y construirte totalmente tu esquema de gastos, digamos, ¿vale? Y eso para mí eso es básico, porque aparte de que la aplicación viene en inglés, pues que no me molesta, pero bueno, lo que sí me gusta es tenerme mis gastos o mis conceptos en Claro. español, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer totalmente y además muy fácilmente. Luego, me gustó, y no es que me gustara, es que para mí era imprescindible el que tiene también ingresos, o sea, que no solamente son gastos, sino ingresos. Luego te genera unos gráficos, unos informes estupendos, tanto de gastos como de ingresos, como de comparativa entre presupuesto, porque esa aplicación te permite hacer un presupuesto y luego sobre ese presupuesto tú vas ingresando los gastos reales, ¿vale? Entonces te va comparando lo que tú habías presupuestado y lo que has gastado o lo que vas Realmente. gastando realmente. Estupendo, muy bien hecha, muy intuitiva. Tiene la posibilidad incluso de cuando tienes gastos de Visa o de lo que sea, un ticket, le sacas una foto con el iPhone y te guarda la foto y te guarda el ticket y lo va archivando con el gasto correspondiente para el que quiera. Fantástico. O sea, esa posibilidad no la uso yo, pero creo que es fantástica, ¿no? Es una idea genial. Te permite exportar todos esos. Porque yo inicialmente buscaba un cliente que fuera tanto para Mac como para el iPhone, ¿no? Y porque me obcecaba en eso y quería manejarlo en el Mac, pero con esta aplicación que no tiene cliente para el Mac he descubierto que no me hace falta, que lo hago todo en el iPhone y perfecto, porque los datos los puedo exportar a CSV si quiero luego manejarlos, pero ya ni hago eso, o sea, los exporto a HTML, que me los presenta genial, muy bonito todo, me los manda bien por email, bien por wifi. Y los tengo en el Mac para consultarlos y Yo es que, perfecto. yo, o sea, yo al final es que he terminado haciendo Sí. lo mismo que tú. He terminado, o sea, yo quería la integración con un cliente de escritorio y demás, y al final he terminado pasando. Es decir, porque si yo lo que tengo siempre en el bolsillo es el iPhone, y con eso es con lo que Claro, gestiono y claro. apunto y anoto todas las cosas, yo no necesito el cliente de escritorio, que al final, si no es una sincronización total y directa y súper sencilla, al final se convierte en una obligación, en una esclavitud. No, o sea, efectivamente, duplicas el trabajo porque aparte de meter en un sitio o en el otro, tienes que sincronizar. Esa sincronización teórica, que va bien teóricamente, no siempre va bien. Yo lo he comprobado con Bento Yo y lo con más comprobaba con aplicaciones. En fin, es un dolor yo de lo comprobé cabeza con muchas veces. Chachín y se me iban a la puñeta muchos datos y vaya tela. Efectivamente. Total, que hacerlo, y es más, porque yo muchas veces consulto el banco del iPhone, hacerlo todo en el iPhone me resulta mucho más cómodo. Llega el momento, quiero, digamos, tener un historial de estos datos, pues me mando el archivo HTML, que ya te digo, es súper bien presentado, lo archivo en mi Mac para consultarlo dentro de un año, de dos, lo que sea, y perfecto, con eso, perfecto. Y es que además tiene una funcionalidad añadida, esa aplicación, y es que te permite sincronizar entre varios dispositivos iPhone o iPod Touch, ¿no? De tal manera que el programa lo tienes instalado en cada uno de ellos y cada vez que uno añade un gasto o un ingreso o lo que sea, le aparece automáticamente en el otro. De tal, pero es una sincronización, así como decíamos que la sincronización es muchas veces un dolor de cabeza, pero en este caso es que es perfecta. Es decir, yo creo que al final pensándolo, tengo que pensar que se hace a través de un servidor, ¿no? Porque yo he probado a meter un dato en mi iPhone sin tener el Touch encendido ni la aplicación en el Touch abierta, y cuando he encendido el Touch y he abierto la aplicación, inmediatamente me han llegado esos datos sin hacer yo nada en el iPhone, ¿de acuerdo? Entonces, debe ser que es a través de un servidor, que sube los datos a un servidor y cuando te conectas desde el otro dispositivo, pues te aparecen los datos. Así que, para un presupuesto familiar, donde uno tiene un iPod Touch, el otro tiene un iPhone o dos iPhone, y pues es perfecto para hacer converger todos esos datos y tenerlos al día permanentemente sin que te des cuenta. Es decir, el cacharro, en cuanto encuentre cobertura Wi-Fi si es un Touch o incluso 3G si es un iPhone, se va a poner al día y va a funcionar. Bueno, digo 3G, la verdad es que no lo sé, porque sé que funciona en red local y me queda probar si funcionaría sobre Internet. Esa es la pregunta, Internet, es decir, ¿no? Si no hay un servidor o no hay algo, es decir, ¿permite la sincronización entre todos los dispositivos que están en una misma red Wi-Fi? Si tú sales de esa red Wi-Fi... Eso es lo que no he probado y es lo que me queda... Hombre, sería ya la releche, ¿no? Sería estupendo, no lo sé. Ahora te digo una cosa, he probado a hacer copias de seguridad porque esos programas generalmente te permiten, no sé si el Moneybook lo hace, ¿no? Pero tú en este puedes hacer, tienes un sitio donde le haces una copia de seguridad de los datos por si acaso. Aunque yo entiendo, no lo he probado, pero entiendo que cuando haces una copia, cuando sincronizas tu iPhone y te hace una copia de seguridad, entiendo que esos datos también están en esa copia de seguridad. Si restaurases tu iPhone, creo yo que volverían, ¿no?, esos datos. Pero pues la cosa es que cuando haces una copia de seguridad de tus datos, para recuperarlos te manda un mail que tienes que cargar en el iPhone y pinchar en un link. Y desde ese link, la misma aplicación va a descargar los datos. Y donde ese link, que es una URL, lo que viene a demostrar que tus datos los mete en un servidor, ¿verdad? Entonces... Por así funciona, por eso funciona también esa sincronización. Entonces me queda un poco probar si esto, si parece indicar que si hay un servidor no debería ser solo por red local, ¿no? Debería funcionar también por internet. En fin, me queda probar eso, pero yo te digo que la aplicación para mí es perfecta. O sea, de momento no pienso cambiarla. Solamente, hombre, le podríamos pedir al desarrollador, a ver si le escribo, le quiero decir un par de cosas. Eso suena amenazante. Hombre. No, le quiero pedir en plan de decir, joder, tu aplicación, la verdad es que me he gastado 4 euros, sí, quiero decir, no es barata. Y entonces decirle, hombre, ya pedirla en español, no sé si podemos, porque esta gente no sé si tiene los medios para traducirla, pero que es lo de menos casi, ¿no? Porque una vez que pones tus conceptos en español, pues casi lo de menos. Pero sí que la única pega que le he visto, si acaso, es que el presupuesto contempla nada más que un presupuesto de gastos. No contempla un presupuesto de ingresos, que es lo que a mí me haría un poco más falta, ¿no? Pero vamos, yo te digo, una aplicación perfecta y desde entonces he abandonado por completo el Vento, por fin, en cuanto a esto, en cuanto a gastos, y lo hago todo por el iPhone y tan contento. Así que... No sé qué solución has adoptado tú al final y si ya tienes la solución definitiva, pues si no la tienes, prueba. La prueba, mía definitiva, prueba, al menos por esta semana, sigue siendo la de Moneybook. Han sacado una actualización en la que puedes, digamos, tener ingresos y que estos ingresos sean independientes del presupuesto que tú tienes para cada mes, ¿no? Es decir, eso ya me gusta mucho. A Gemma le gusta mucho también. ¿Es poco configurable? Sí, pero es muy accesible, muy sencillo y la manera de hacer las entradas es muy rápida. Y después, pues trasteando un poco, me puse a esos datos. Digo, bueno, yo los datos los recojo aquí y yo quiero igual trabajar o ver estos datos, pues por tontear un poco, en una aplicación de escritorio de Mac. Y probé una, se llama iFinance, con la que, bueno, pues jugueteando un poco y demás... conseguí importar importar los datos que yo exportaba con este programa, con Moneybook, y la verdad es que es muy sencillo. Con un par de clics se puede importar ese CSV y pues nada, veremos a ver si soy capaz de hacer alguna gráfica o de que esto me presente algún dato más. Y pero bueno, te digo, en principio solamente utilizo la aplicación en el iPhone y con eso ya me va bien. Por lo tanto, esa es... De no, momento no te mueves, o sea, de ahí, me de presenten momento, ¿no? Algo que me guste más o que esto cambie o no sé. De momento no tengo esa pulsión por cambiarlo. Me quedaré así una temporada más. Moneybook, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto pagué? Pues creo que pagué 2 euros. 1,5 euros. ¿Y tenía versión Lite no, o te lanzaste directamente por ella a, sin pensarlo? Calzón quitado. Sí, sí. Ah. Directamente. Ajá. Vale, pues nada, ya te digo, a probar, hay es lo que decíamos hace poco, ¿no? Comentábamos, hay mucho en la App Store. El problema es que cada día es más difícil encontrar las cosas, pero las hay. O sea, cuando no terminas de tener algo que te conviene o se adapta a tus necesidades, probablemente no es que no exista, sino que no lo hayas encontrado, ¿no? Y entonces hay que seguir buscando porque hay cosas como este Home Widget que yo, para mi caso particular, es lo que yo quería y no sabía que existía, sin embargo estaba ahí, ¿no? Y he pagado 3,99, pero bien pagados, o sea, totalmente convencido y contento de haberlo pagado, sobre todo porque he podido antes probar esa versión Lite, ¿no? Que es lo que pedimos.